Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojo y Blanco. Bueno, pues ya estamos en semifinales de Copa del Rey, que además va a ser una semifinal muy bonita, que nos toca jugar contra el Trampas tras ganar hoy en San Mamés, en el nuevo San Mamés, que por cierto hemos sido el primer equipo en ganar a domicilio, el primer visitante en ganar en este campo. Y bueno, hemos pasado la eliminatoria con dos victorias, el 1-0 en el Calderón y este 2-1 en San Mamés. Yo creo que merecidamente, aunque quizá el partido hoy ha estado un poco más duro, ¿no? Hemos empezado bien, luego se ha venido un poco, ha presionado bastante el Bilbao y al final han conseguido marcarnos un gol ahí en un pequeño despiste defensivo. Courtois una vez más ha salvado los papeles, ¿no? Cuando estaba el equipo más, cuando el Bilbao estaba atacando más y el Atlético estaba un poco más descolocado, ha estado Courtois ahí para demostrar que lo que decía Simeone el otro día, ¿no? Que lo que valga hay que pagarlo porque vale lo que sea este portero. Y luego ya en el segundo tiempo pues hemos decidido con dos goles, un golazo de Raúl García que lo ha hecho dos veces, la primera no le ha salido, la segunda el mismo tiro y lo ha metido. Y luego ya un gol de Diego Costa quedándose solo frente al portero, regateándose al portero y culminando la remontada y la eliminatoria, ¿no? Yo creo que en línea general es un partido muy copero, en un campo que siempre es difícil. Bueno, siempre, este es campo nuevo, ¿no? Pero visitar Bilbao siempre es difícil, y más además hoy con la lluvia y demás, pero yo creo que este Atlético va por todas en todo, ¿no? Y hoy lo hemos demostrado en la Copa, y que se ande con ojito el Madrid, porque la semana que viene, que jugamos el partido de ida ahí en el Bernabéu, va a estar emocionante. En fin, vamos a hablar hoy más del partido con Fernando y con Álvaro. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy contentos, porque una vez más se ha demostrado la solvencia del equipo de Diego Pablo Simeone. Se ha jugado un partido muy completo, una eliminatoria muy completa en los 180 minutos de juego y que ha sido superior al Atlético de Madrid, yo creo que en 150 minutos, 140 minutos. Ha sido una eliminación del Athletic Club de Bilbao totalmente justa. Hoy solo se ha sufrido al final de la primera parte un rato y al comienzo de la segunda, pero en cuanto ha llegado el gol del Raúl García, ya el partido se ha controlado bastante. Y algún apurillo que ha habido, tenemos allá a Courtois, que es seguro de vida, y luego ya Diego Costa ha culminado para tener todavía muchísima más tranquilidad. No hemos pasado excesivos apuros. Todo lo que se ha montado alrededor de que si San Mamés era un ambiente que había remontadas, yo nunca me creo estas cosas, porque lo del infierno turco, el infierno griego, ya lo hemos visto mil veces y no sirve de nada. Y al final lo que importa es la calidad. Y el Atlético de Madrid ha demostrado que tiene más calidad, que es mejor equipo y se ha metido con total justicia a las semifinales de la Copa del Rey, donde nos espera el Real Madrid, que recordamos que vendrá con ganas porque el año pasado le birlamos la Copa en su campo. Bueno, ahora entramos más en detalle y como he dicho antes, también está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿qué te ha parecido el partido? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Yo creo que a mí me ha dejado una sensación, un sabor de boca pues, muy dulce. Yo creo que ha sido un partido muy completo, vibrante y muy atractivo. El Atlético de Madrid ha sido inteligente, ha sabido plantear el tipo de partido que le convenía, ha salido muy enganchado. Unos ejercicios de presión, tanto y luego de recuperación, incluso de trato de balón, me ha sorprendido favorablemente el trato de balón que ha tenido el Atlético de Madrid en algún momento del partido. Yo creo que ha manejado a su gusto los tiempos, ha manejado al rival, le ha dejado incluso, diría, adelantarse. Incluso en ese tramo fatídico antes del descanso, que es un golpe que se suele acusar por ciertos equipos que no tienen personalidad como para sobreponerse. Y pues bueno, una vez encajado ese gol, ha salido del vestuario con la idea muy clara de dar la vuelta al marcador, dar la vuelta a la eliminatoria, y lo ha conseguido. Yo creo que el ejercicio de personalidad que ha tenido, que ha desarrollado el Atlético de Madrid, es muy notable y es lo que le permite seguir avanzando de manera impecable en toda competición y, una vez más, sobreponiéndose sobre todo a las situaciones en contra, campo difícil, ambiente difícil, lluvia, ir por detrás en el marcador, parecer que se puede ir al traste la eliminatoria, pero en ningún caso yo creo que, insisto en la personalidad y en el carácter de este equipo, que desde luego en ese en ese vestuario a la hora del descanso, me imagino que se dirían tres o cuatro cosas y con eso ha sido suficiente para desarbolar al Bilbao y, insisto, pues seguir en una trayectoria impecable. Sí, yo, o sea, este partido ha venido a confirmar un poco lo que veníamos diciendo en los últimos dos programas, ¿no? Como vamos a más, si es que puede ser, ¿no? El equipo va a más y yo creo que hoy, sobre todo con el 1-0 del partido de la ida, teníamos la eliminatoria más o menos controlada, ¿no? Sí, el Bilbao ha marcado un gol, pero yo creo que en líneas generales, como dice Álvaro, teníamos, o sea, sabíamos muy perfectamente lo que teníamos que hacer y cómo hacerlo. Ha sido, pues eso, el pequeño error este del gol, pero luego sabíamos que en cuanto marcáramos un gol, el Bilbao lo iba a tener muy, muy, muy difícil, como así ha sido. Hemos marcado dos, que podían haber sido más. Las ideas muy claras y un objetivo muy claro también, ¿no? Que yo creo que es la final y la copa, ¿no? Obviamente y además, tenemos al trampa, pero jugando al fútbol. O sea, hoy se ha jugado al fútbol en un campo que no invita a ello por el tipo de partido que te va a proponer el Bilbao. Hoy se ha jugado, se les ha ganado jugando al fútbol. Yo creo que ha sido un partido limpio por parte del Atlético de Madrid. No ha habido en absoluto ninguna jugada que pretendiera desviar lo que es el cauce lógico del partido. Yo creo que hemos estado muy concentrados y yo sobre todo remarcaría evidentemente el fútbol y la soltura con la que se ha tocado, se ha jugado, se ha combinado. Hemos tenido ocasiones. Recuerdo que la primera ocasión que se tiene es de Diego Costa un mano a mano con el portero. Es decir, que en condiciones normales a lo mejor el partido debería haberse puesto 0-2 para el Atlético de Madrid, porque ha habido ocasiones claras para ello, ¿no? Y es lo que también, como decía Jorge, comentábamos antes, el Atlético de Madrid va a tener sus oportunidades para marcar, y yo creo que hasta que lo ha hecho ha fallado unas cuantas, pero bueno, que claras, pero bueno, que evidentemente es fácil de revertir y de volver a controlar la situación. Yo creo que nunca se ha perdido el partido, siempre se ha tenido el partido en las riendas, siempre se ha sabido manejar, y yo sobre todo destacaría eso, la personalidad de salir a ese campo y decir, bueno, vamos a ver cómo organizamos esto, marcando el tiempo muy bien, parando el ritmo del partido cuando convenía, acelerando en otros. A mí me ha sorprendido gratamente, sobre todo porque era, desde mi punto de vista, lo que le faltaba a este equipo. Este equipo sabe jugar cuando mete la quinta y empieza a jugar, pues bueno, de una manera contundente y siempre el mismo esquema y siempre el mismo tipo de fútbol, pero solo jugar. Hoy ha sabido jugar y parar, hoy ha sabido dominar, hoy ha sabido tocar, hoy ha sabido hacer mucho más que jugar, y es lo que hay que destacar de este partido. Sí, obviamente, sobre todo viendo el resultado, ¿no? Pero yo creo que en ningún momento ha peligrado la eliminatoria, ¿no? Ya digo, han tenido esos 15 minutos quizá al final de la segunda parte que han metido el gol y ellos mismos se han venido arriba, pero yo creo que el Atlético, o sea, sabíamos perfectamente que estaba bajo control, ¿no? Y que no había problema, y como tú bien dices, ¿no? El saber controlar los tiempos y saber manejar, ¿no? Pese a que, es un campo difícil, encima teníamos la lluvia, estaba el partido, ¿no? Muy físico también, porque además el árbitro, otra vez otro arbitraje bastante pésimo a mi parecer, porque dejaba lo que no debía y paraba cuando no debía, y bueno. Es que este árbitro es conocido por eso, Jorge. Es el típico árbitro que nunca sabes si pita falta, lo machacan a uno, no pita falta, le dan despacio, la pita, y luego las tarjetas nunca sabes por qué las saca. Sí, sí. Es un árbitro muy lioso, porque nunca sabes si va a pitar falta o va a dejar jugar. Pero es que el Atleti le da igual. Yo creo que nosotros no nos fijamos en el árbitro. No, para y nada. Eso es una buena mentalidad del Cholo, porque lo único de fijarse en el árbitro es el lloriqueo. Y al final, si es que no puedes hacer nada contra eso, hay que sobreponerse a todo, como ha dicho Jorge, a la lluvia, al árbitro, a la presión del otro equipo, a los babosos que están todo el día baboseando, que si estamos cansados, que si ya no damos más de sí, que si somos unos paquetes, que si Diego Costa no mete un gol, que si Courtois se va a ir. Están todo el día baboseando, pero al final no pueden hacer nada. Desde el mes de septiembre están diciendo que el Atlético de Madrid va a caer y estamos ya en febrero. Sí, sí. Ya no sé qué más babosos van a babosear, porque ya yo no sé cómo pueden tener tanta baba ya. Sí, me imagino que estarán esperando a la pretemporada o algo, a que perdamos un partido en pretemporada, y entonces dirán, mira, ahora han caído. Porque en la pretemporada de la siguiente temporada, digo. Porque lo que esta temporada... Bueno, es que además contando... El otro día me estaba fijando, ¿no? Entre eliminatorias, o sea, Champions, Copa, Liga y demás, hemos perdido un partido de pues no sé cuántos llevamos jugados. ¿Cuántos partidos partido llevamos perdido? Jugados? Sí, un partido llevamos perdido. De Liga 20, ¿no? Sí. De Champions 6. De Champions 6 y de Copa... Copa 6 también. O sea, 20 y 6, 6, 32. 2 de Supercopa, 34. De 34 partidos uno perdido. Sí, a ver por dónde se cae eso. Somos el equipo que menos partidos ha perdido. De España. Yo creo que otra de las cosas que no se pueden perder... ni mucho menos en este Atlético de Madrid, es la confianza por todos esos números, por todos esos resultados. Da una seguridad a este equipo que hacía, vamos, que hacía mucho que no se conseguía, y es una seguridad de que va a estar ahí y pase lo que pase. Y otro de los aspectos que también, entre los que también se ha sabido sobreponer, ha sido, por ejemplo, yo creo que dos detalles importantes que no hemos nombrado hasta ahora, que son la ausencia de partida de Arda Turán, jugador tremendamente importante en este equipo, y luego la lesión repentina de Luis Felipe, que son dos jugadores fundamentales. Son fundamentales en este equipo y aún así se ha sobrepuesto y ha ganado el partido. O sea, dije, no estamos hablando de, con todos los respetos, Juanfran ni Adrián, no, estamos hablando de dos jugadores titulares y desde luego... que el perfilan a este equipo de una manera bastante acentuada. O sea, el papel de Felipe Luis es esencial, y el papel de Arda Turán ni te cuento. O sea, te quiero decir que incluso teniendo bajas muy sensibles, muy notorias, incluso pues el equipo responde y desde luego yo creo que si en algún caso se ha perdido o se ha dudado, yo creo que lo que menos se puede hacer es dudar de este equipo y perder la confianza en pasar la eliminatoria como estaba bastante cantado. Sí, no, yo creo que al revés. O sea, si una cosa ha dejado clara este partido es que de las dos eliminatorias que ha habido para estas semifinales ahora mismo, ¿no? Comparando esta eliminatoria, o sea, nosotros contra el Bilbao, contra el Trampas, contra el Español, yo creo que se ve muy claro qué equipo está mejor ahora mismo, ¿no? O sea, qué equipo... Para mí... Bueno, pues si oyes la prensa del régimen, el Real Madrid es la séptima maravilla del mundo. Sí. Porque llevan una racha en batidos en la Copa del Rey, que no les han metido goles el Español, el Olímpico de Chátiva y el Celta de Vigo. Y lo están vendiendo como si fuera el récord de Abel Resín. Increíble, ¿no? Increíble. Están haciéndolo bueno. A ver, van a tener un, ¿cómo se dice? Un tratamiento, ¿no? De realidad la semana que viene, yo creo. Y además eso, que jugamos la ida es en el Bernabéu y la vuelta en el Calderón, aunque yo creo que para la ida ya vamos a dejar todo no sé si resuelto, pero bastante bien va a ser. Y luego, bueno, lo hablábamos, además creo que lo hablé con Mariano hace un par de semanas en un programa, cómo nos va a tocar hacer, pues prácticamente son tres derbis uno tras de otro, ¿no? Tenemos Y que no sean cinco. ¿Cinco? Ah, por Champions, ¿pueden ser dices? Cinco. Pueden ser cinco, tranquilamente. Sí, pero tenemos la semana que viene. La de después, sí, y bueno, luego la tú otra. Dices seguidos, sí. Seguidos, digo, ¿no? O sea, el de Liga... Espera un momento, es que lo estaba pensando el otro día, pero creo que tenemos... Yo de memoria no me acuerdo, pero yo creo que es más lejos. Más lejos, ¿no? En marzo, ¿no? Creo que es a final de febrero o principio de marzo. De memoria estoy hablando, pero vamos. Me suena que es en la séptima o octava jornada de Liga, ¿no? O la sexta, quinta, pero no tan rápido. 3 de marzo. En todo caso, como decía Fernando, hay ganas sobre todo de desarbolar y de darles un par de... quitarles un poco los pájaros estos de la cabeza del, no sé, como decía, los récords estos estúpidos de un portero que, bueno, que si pierde la cámara de vista se vuelve loco y se dice que se quiere ir del Madrid, y el otro llorando por por un puñetero balón que se supone que... no sé, en fin, que hay ganas de enfrentarse a esa cosa, ¿no? A ese... a esos elementos que se creen que, bueno, no sé, que viven en un mundo aparte. O sea, se creen que el fútbol sí. es son ellos. Es un portero, es un jugador. Que el fútbol son ellos. Son 11 jugadores. Que es que, de verdad, y va a estar muy bien, sobre todo también porque la prensa, que necesita un poco vender, pues eso, que el Madrid, fíjate, está mejor que nunca y que ha recortado tantos puntos cuando se han enfrentado Barça y Atlético y es obligado que se dejen puntos, pues bueno, pues nada, lo que ellos quieran. Pero bueno, una vez más, yo creo que estamos en buenas condiciones para jugar este tipo de partidos porque el estado de forma del Atleti es muy bueno y sobre todo sabe también un poco medir la talla del rival y seguro que se adapta y pondrá todo lo que esté dentro de cada jugador para pasar la eliminatoria sin duda. Sí, sí. No, además, a lo mejor cuando vemos un partido contra el Rayo decimos, joder, es que no estamos finos, no estamos sueltos, nos falta físico. Pero bueno, es también un poco la medida que el Atlético de Madrid pues a veces pues se mide con rivales inferiores y no se puede jugar. El otro día el equipo se dejó ir. No creo que fuera porque no pudiera, sino que no quiso hacer más porque no era necesario. Si el Rayo mete el 3-4, seguro metemos el 3-5. Fue como sí. un pequeño descanso. Ya somos como un equipo grande en el sentido que no necesitamos jugar al 100% todos los minutos de todos los partidos para ganar. Y esa es una buena señal. Sí. Porque no, tampoco además, puedes estar jugando 100% todos los minutos de todos los partidos. De vez en cuando hay que guardar fuerzas. Y más cuando en esta semana tenemos dos rivales duros, como es el Athletic Club de Bilbao hoy y el próximo fin de semana la Real. Sí. No, y además eso, como comentaba Álvaro, ¿no? Con dos bajas importantes. Una importante, que es la de Arda, que bueno, que dentro de lo que cabe es importante, pero hay jugadores para más o menos suplirla, ¿no? Hoy ha estado Cebolla Rodríguez ahí, que no es lo mismo, pero bueno, está ahí. Y la otra, que es así, que es importante, ¿no? Que es con la baja de Felipe Luis, que ha tenido que salir en el primer tiempo con una supuesta lesión, creo que de aductores, no sé, ya nos informarán, ¿no? Esperemos que no tenga para mucho, pero obviamente el partido del fin de semana es una lesión en el aductor a la altura de la ingle. Sí. Me parece que era la pierna, no me acuerdo si era la derecha o la izquierda, pero ha sido inmediato. Sí. Nada más pasarle ya han pedido cambio, o sea, que ha debido dolerle mucho. Sí. Porque no ha habido ni opción de que saliera el masajista. Yo creo que en el tiempo de baja no lo sabemos, pero seguramente el domingo fijo que no juega. Claro, y esa es una baja difícil. La baja más significativa que podíamos tener, ¿no? Sí, porque luego ha entrado. Courtois, Diego Costa y Felipe Luis son los que peores sustitutos tienen. Claro, ha entrado Insúa. Fernando. Y bueno, ha sido coladero Insúa. Y aún así hemos ganado. Ganar con Insúa de lateral nos tenía que dar un margen de un gol en la vuelta, en las semifinales o algo. Sí. No, estaba viendo en nuestro Twitter y nos comentaba uno de los seguidores, ¿no? Borracho Dinamitero decía: cada vez que leo Insúa me acuerdo de vosotros. Porque es que sí, la verdad que a lo mejor le tenemos un poco de, no voy a decir manía, pero de tirria. Pero sí que es que hay una diferencia increíble, ¿no? Insúa es el Cata Díaz de este año. Sí, sí, sí, definitivamente. O sea, y esperemos que sea el Cata Díaz en el sentido de que, bueno, ya no, porque el Cata Díaz estuvo un año y se fue. Insúa ya vino, lleva estuvo media temporada la temporada pasada, ¿no? O sea, lleva temporada y media. Bueno, todavía no, pero jugará temporada y media. Pero yo creo que es un que sobra en este equipo. Lo que pasa es que eso, que no hay otro lateral izquierdo, aunque yo creo que podrían perfectamente subir a alguien del filial o algo, y seguro que lo hacía, si no mejor, por lo menos igual, sin tener que costar dinero, ¿no? Pero bueno, habrá esta, yo creo que como está diciendo Álvaro, ¿no? Podemos adaptarnos, podemos cambiar. Yo creo que no creo que haya. Pese a que no juegue, por ejemplo, pues este domingo, que no jugará Felipe Luis, y probablemente me imagino que tampoco jugará el partido de ida contra el Trampas allí en el Bernabéu, pues si tenemos que jugar con Insúa, pues jugamos con Insúa y ya se tendrán que esforzar más los centrales y quien esté por el lateral en la banda para ayudarle, pero yo creo que no va, o sea, que no se va a notar, ¿no? Pese a que es una baja significativa, pero ya digo, hoy las hemos tenido también y se ha notado, pero no creo que haya afectado el decidir del partido, ¿no? Y eso es una cosa importante, ¿no? De Porque comentábamos como lo de los banquillos, ¿no? Como, pues eso, contra el Trampas, contra el Farsa, pues tienes ahí un banquillo que vale lo mismo que vale nuestro once titular, pero si te fijas en eso pierdes el rumbo, ¿no? Y si en el banquillo lo que te fijas es que tienes jugadores y que tienen que entrar y hacer un trabajo y da igual quién entre y tiene que hacer el mismo trabajo, aunque no tenga la misma calidad, yo creo que al final se consiguen los objetivos, ¿no? Y en eso Simeone... hombre, lo que está haciendo ya, incluso con el once titular, ya es increíble. O sea, que lo del banquillo también... Y ya digo, tenemos esas dos bajas significativas, más luego tenemos la de Oliver del otro día, la lesión está del hombro. O sea, hoy por ejemplo, el once que ha puesto hoy era el que podía. No, yo creo que quizás... No sé, quizás Adrián podía haber puesto a Sosa en vez de Adrián, porque Adrián, otro que tampoco, también es para darle de comer aparte ahora mismo, pero es que es eso, tienes el resto del equipo, hay un bloque también hecho que aunque tengas lagunas, aunque tengas agujeros, lo suple el resto del bloque, ¿no? Y eso es lo importante, sí, ¿no? Y que se trabaja muy bien, todas las piezas trabajan bien. Otra cosa es que a lo mejor sobresalga o que se haga correctamente de manera individual, pero por lo menos el trabajo del grupo siempre está presente y desde luego que ese trabajo se traduce en esa solidez que vemos en cada partido y en esa seguridad que tienen al salir al campo, ¿no? Y también pues de ese trabajo colectivo pues surge también un carácter, una personalidad que está también muy marcada, ¿no? Y yo creo que es lo que le salva al Atlético de Madrid cuando pierde calidad por otro lado, ¿no? Por otro jugador. Eso sin duda que es otra obra de Simeone, con bueno, de haber conseguido pues que este equipo también creciera desde el punto de vista mental. Sí, bueno, el equipo es totalmente la mano y obra de Diego Plago Simeone. Estoy seguro que con otro entrenador en este equipo no sacaríamos este rendimiento. No, es el entrenador perfecto para este equipo. Además que sabes también lo que pasa, que sería muy fácil con cualquier otro entrenador quejarse, ¿no? O sea, no quejarse públicamente, pero como dar a ver, ¿no? Pues con lo que tengo no tengo para más y es lo que hay, ¿no? Que, sí. que es muy común en entrenadores, ¿no? Sí. El otro día escuchaba en una radio de cuando Simeone bueno, no se quejó, pero bueno, remarcó el hecho de que bueno, que el Barcelona tiene 400 millones más que el Atlético de Madrid, decían, bueno, y es que el Atlético de Madrid tiene 400 millones más que el Rayo. Y yo digo, bueno, tenemos 400 millones más que el Rayo, pero yo creo que la diferencia está clara, ¿no? Ahora bien, la diferencia entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, ¿alguien me la puede explicar? Con esa diferencia tan clara de millones. La diferencia entre el Atlético de Madrid y el Trampas, ¿alguien me la puede explicar deportivamente? Un punto. Nadie me la que puede le sacamos. Explicar. Esa es la diferencia ahora mismo. Nadie me la puede explicar. Por eso te digo que es que cuando se remarcan cosas y a veces se pretende atacar, pues, rebatiendo, hombre, primero hay que hacer hay que ser consecuente y hay que ver claro, cómo están las cosas. Hombre, y que el Atlético de Madrid está primero y que el Atlético de Madrid está en semifinales después de haber eliminado a Valencia y al Bilbao. Y que otros se dedican a contar los minutos que lleva un portero sin que les haya metido un gol jugando contra el Celta, el Chátiva y el no sé qué. Es una cosa tan tan tan desproporcionada, tan grotesca y tan tan tan ridícula que es que no sé. luego me imagino que preguntará que por qué hay tantas ganas de pues eso de ganarle al Madrid, porque les tenemos tanta manía, ¿no? Es que lo ponen en bandeja, tanto ellos como los que le siguen el juego, que son la prensa y los lameculos estos que son los de la prensa, vaya. No, a mí me... Es que les molesta mucho que tienen que hablar de Atleti este año sí o sí, ya no les queda otro remedio. Claro. Y eso en el fondo les molesta porque está quitando tiempo a su querido equipo, el Real Madrid. Bueno, y que hay hablar, mucha gente, sea para mal, pero y que hay mucha gente y en prensa también que todavía siguen diciendo que el rival del Barcelona es el Trampa, ¿no? O sea que yo no sé si es que esta gente tiene algún problema ocular o algo y cuando ven la clasificación se les nubla la vista o algo porque la verdad, ¿quién puede decir ahora mismo que el máximo rival? Menos el Barcelona mismo, que yo creo que ellos saben perfectamente y se vio en el partido, ¿no? Cuando vinieron al Calderón, Yo creo que ellos saben perfectamente. Barcelona lo ha dicho mil y una vez, que el Atlético de Madrid es un equipo totalmente fiable y que le tiene mucho miedo y respeto. O sea, es que no lo ha dicho una vez. Sí, sí. Pero estos del Madrid es que viven en su mundo, es lo que ha dicho Álvaro. Ellos se creen que el fútbol es el Real Madrid. Sí, sí, no hay. El Real Madrid, el Marca y el As, y es todo ahí una, no sé, un círculo vicioso. Que, habrá que es que cada vez los cuanto, humos otro año. Claro, cuanto más lo pienso, más ganas tengo de que llegue ya la semana que viene y de que llegue el partido de ida. Porque sería épico, ¿no? O sea, no, ¿sabes lo que les pasa? Bueno, últimamente es lo que estoy viendo. Es que se concentran o se centran mucho en la décima, la famosa décima esta de. ¿Por qué se concentran en la décima? Claro, ellos son tontos, pero bueno, no gilipollas. Entonces, miran la clasificación de liga y dicen, no podemos competir los dos equipos de la liga. Miran la copa y dicen, hombre, tarde o temprano nos cruzaremos con uno de estos dos. Entonces, tampoco puede ser la Copa del Rey. Sin embargo, en la Champions, aunque puede parecer o pueda pasar lo mismo, sin embargo, como hay otros equipuchos, pues esto, el Schalke, el no sé qué, que pueden hacerles un cuadro bastante asequible y de repente plantarse en una final sin comerlo y beberlo y meter la mano en la final, comprar al árbitro o quien sea y llevarse como se han llevado el resto de las Copas de Europa, claro, a eso se agarran. En la competición, que bueno, que como no está el Atleti y está el Barça, parece más asequible, ¿no? Y luego, pues bueno, en la final ya veremos a quién atracamos. Pero esa es la pura realidad. Es decir, ¿por qué son incapaces de plantearse la liga como objetivo? Porque se ven inferiores, se sienten inferiores, no pueden competir. El Madrid no puede hacer el partido que ha hecho hoy el Atleti. No. Y es más, yo creo que lo veremos, ¿no? Lo veremos probablemente en la eliminatoria que jueguen contra nosotros. Porque son, o sea, yo lo llevo diciendo toda la temporada y mucha gente no, incluso gente de seguidores del Atleti, ¿no? Que me dicen, no, pero es que el Madrid es el Madrid y acabará. Pero es que yo no le, tampoco te voy a decir que he visto todos sus partidos, ni mucho menos, Dios me libre. Pero cada vez que veo un partido de ellos se me estropea la tele, pero el caso es que no le veo jugar al fútbol. O sea, yo veo un partido como hoy del Atleti y es un partido de equipo. Hoy ha sido un partido, pues eso, que pues, se te adelanta el rival, juegas en campo contrario, en campo difícil, lluvia, además, y el equipo se sobrepone a todo y acaba ganando el partido. Yo al Trampas le veo pues que le sacan los partidos jugadas individuales de ciertos jugadores, porque entre eso y que los rivales muchas veces pues que se llegan a creer eso, ¿no? Lo que comentábamos antes de que se creen que el fútbol es el Madrid, lo peor de todo esto es que hay hasta rivales que se lo creen, ¿no? Dicen, hostia, que es que esto es el Trampas, ¿no? Bueno, pero tú juega tu partido y eso le gana partidos a veces, ¿no? Pero ganar partidos jugando al fútbol como equipo, yo no los he visto esta temporada. No les he visto y no creo a estas alturas ya que le vaya a ver, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, el Barcelona. El Barcelona sí le veo mucho más equipo, formado, con un plan, con saberlo. Pero el Barcelona está yendo a más, además. Sí, por eso, porque es un equipo que tiene un tono físico, el tono de bloque. Claro. Y para mí es el rival. Individualismo. Para mí en una eliminatoria de Copa, el problema es que después sale un partidazo y te mandan a casa. No es como una competición de liga. Por eso son más, a lo mejor, más difíciles en la de Copa. Ya sabemos que el Madrid, Copa del Rey, Atlético de Madrid, es un sinónimo de robo. Yo ya me acuerdo en los años 70, Gruceta 2 años seguidos. Era. Eliminatorias vamos marcadas. A decir que era. Porque bueno, ya digo, hoy, por ejemplo, mira el árbitro hoy. Hoy el árbitro ha estado pésimo. El robo se va a producir, no te quepa ninguna duda. El robo se va a producir. Que afecte más o menos, va a haber. Eso es. O sea, eso que, no que, les es que, sabemos, es que eso es otra de las cosas también que ha introducido Simeone, yo creo, ¿no? El no tener que fijarnos en los árbitros, ¿no? Y que los árbitros muchas veces nos han machacado y aún así seguimos hacia adelante, no nos fijamos en eso y nos sobreponemos y pasamos, ¿no? Cuando, como ya digo, es muy fácil también fijarte, o sea, decir que el árbitro te ha robado el partido y demás, pero yo creo que que a la larga, o sea, un árbitro puede influenciar y influencia en los resultados de los partidos, pero si es en lo que te concentras o en la excusa que tienes, el problema es bastante mayor normalmente, ¿no? Y yo creo te que eso es. Si te pitan tres penaltis y te expulsan a dos, ni Simeone ni San Pedro lo bendiga. Esa es una cosa pequeña, pues sí se puede remediar, pero si te toca un Cruzeta, que yo me acuerdo en los años 70, que se traga dos goles anulados que nos quita y pita no pita dos penaltis, es que es mucho. Depende cómo sea el tamaño del robo. O la final del 75, que nos quitaron dos goles en una final de Copa del Rey contra el Real Madrid. Bueno, pero con eso no podemos contar, ¿no? Balón, no podemos hablar de eso antes fuera del partido. Juego posicional, que estaba el jugador del Atlético de Madrid en el córner y era juego y era fuera de juego, estaba molestando la visión del portero, según el colegiado. Son cosas que últimamente lo bueno es que ya no pasan tan flagrantes, porque ya las televisiones afortunadamente sirven para demostrar estas cosas y quieras o no, están un poco más tranquilitos ellos con los árbitros, porque sí, ahora por se nota es muy cantoso. Además es algo en lo que no puedes, o sea, no podemos hablar de esto antes del partido. Lo hablamos para que luego no digan que si hablamos por el resultado. Sí, bueno, el caso es que yo creo nosotros, que eso es, y damos la información del tiempo a los oyentes, decimos lo que luego si llueve el panorama, cómo está el panorama, lo que nos podemos encontrar, y luego que salga el sol por donde quiera. Pero que somos ya perros viejos y sabemos cómo se mueve aquí el tema. Lo raro sería que la Atlético ganara al Madrid con unas trampas. Eso sí que sería raro. Ah, que fueran que el árbitro fuera con nosotros, claro, dices. Pues sería extrañísimo, ¿no? No sé yo. Bueno, y habrá que ver. Sí. Habrá que ver luego también la factura que pase esta semifinal, porque está claro que uno de los dos. Yo, fíjate, la final si, alguno lejos, le pasa, si alguno le pasa más factura, yo creo que será el Madrid que el Atleti. El Atleti teniendo tanto moral ánimo. ¿Moral o física? Moral, desde luego. Tanto empuje y tanto ánimo. Yo dudo que este equipo se venga abajo por una eliminatoria de Copa. Sin embargo, si el Atlético le pega un golpe al Madrid, el palo que se llevaría, sobre todo para esa Champions que tanto esperan, pues bueno, yo creo que sería un precedente muy serio que les pondría en el sitio de decir que no están en condiciones de aspirar a una Champions League. Y desde luego que en la Liga, si está el Atlético de Madrid como venimos viendo, que también se pueden ir olvidando. O sea, que en ese sentido yo creo que tenemos más que ganar que ellos. Y bueno, y viendo sobre todo el cuarto de final este que acaban de jugar, la ida 0-1 y la vuelta a hacer 1-0, con lo justo, ¿eh? O sea, no les pidas más. Sí, es decir, por eso digo, que comparan las dos eliminatorias. Que el español tampoco es que se haya esforzado mucho, ¿eh? Bueno, bueno, es eso, que han dicho, oye, lléname el depósito con lo justo, que no tengo para más, que me han salido agujeros en los bolsillos. Esto es el Madrid. Además, que luego alguna baja que tenemos en el tema de Champions. Sí, digo que el tema de Champions tenemos, o sea, va seguido. Tenemos la eliminatoria, las semifinales contra el Trampas, partido de ida, partido de vuelta, y a la siguiente semana el partido en Milán, ¿no? No, jugamos en Milán primero. Milán. Primero es en Milán. Sí, el 18 Milán, o el 19. La han eliminado de la Copa, en la Liga sigue totalmente sub y baja, nuevo entrenador, o sea, sí, que se lleva una trayectoria muy irregular. Al priori somos favoritos también. Luego nunca se sabe. Y además contra tienen a un ex madridista de entrenador raras también, o sea que sí, Dorf. Tienen a varios ex madridistas, Kaká, Robinho. Va a estar bien también. Bueno, va a estar bien porque es un equipo bonito para jugar. Es mejor que te toque un Milan que no te toque cualquier otro equipo que tiene menos un nombre. Un Schalke, no, algo así, ¿no? Sí. Pues sí, te motiva más el Milan, ¿no? Aunque esté peor incluso que el Schalke, tienes como más motivación. Queda mejor eliminar al Milan que eliminar al Schalke. Claro. O al Bilbao que al Español también. Sí, espera, Jorge, no digas Bilbao que se enfadan algunos. Athletic Club de Bilbao. Yo digo Bilbao, que estamos en un podcast del Atleti. Sí. Y decimos a las cosas como o sea, son. El Athletic Club de Bilbao empezó siendo mejor que el Atleti de Madrid en los años de su fundación, pero según fueron pasando los años, el Atleti la ha cogido la tostada totalmente. Y ahora mismo el Atlético de Madrid es muchísimo mejor que el Athletic Club de Bilbao. Vamos. Y es que además no pueden con nosotros. No pueden. Y a nivel de club. Cada vez que juegan, zas. A nivel de club ni punto de comparación tampoco, ¿eh? Es decir, que lo único que tienen bueno ellos es su política de cantera, que es muy buena, y los presidentes que los puedan elegir. No le sigue siendo club, ¿no? Sí, que sí. Que eso sí que lo cambiaría yo. Lo del elegir presidente es la mejor cuestión que tiene Athletic Club de Bilbao. Y luego el trabajo a la cantera, que es digno de elogiar. Que se mantienen todos los años en primera con jugadores españoles tiene bastante mérito, según cómo está el fútbol ahora mismo. Sí, eso sí. O sea, ahí tienen mérito, pero también a veces es lo que les hace que no lleguen a más, ¿no? Que hayan ido bajando en la historia. No quieren cambiar su filosofía, y en cierta parte yo creo que aciertan, porque hay equipos que han cambiado y tampoco es que les haya salido muy beneficiados, tipo la Real Sociedad o tipo los Asuna, que antes también eran de cantera y españoles, han pichado extranjeros y tampoco es que hayan sacado un beneficio excesivo, han estado en segunda división incluso. Sí. Creo que hacen bien. Fichar algunas medianías que fichan equipos sin sentido, para eso es mejor gente de la casa. En fin, bueno. Ya me gustaría que el Atleti tuviera más canteranos, pero aquí nosotros tenemos otra filosofía. Bueno, nosotros o los que están arriba, ¿no? Que sí, mira si bueno, tienen filosofía luego, de cantera, que hasta la cerraron la cantera, ¿no? Sí, luego si sale uno bueno, enseguida le venden, que es que esa es otra. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar a ese palo ahora, que nos podemos tirar otras dos horas hablando. En fin, si os parece, vamos a cerrar el partido, hacemos lo mejor y lo peor. Y hablamos un poco de lo que tenemos el fin de semana y ya digo, y hacemos un programa un poco más corto porque porque últimamente tenemos, si os fijáis, hemos bajado un poco la media. Solíamos hacer programas de hora y media, llegamos a las dos horas, a veces incluso nos pasamos de las dos horas. Últimamente estamos intentando controlarlo un poco más, hacer una hora o así, más que nada por la acumulación de programas, ¿no? Estamos haciendo prácticamente dos programas por semana. Y tampoco queremos dar mucho la tabarra, que está muy bien esto, aunque sé que hay gente que le gusta que hablemos. Sabes que la gente valora el que después de cada partido esté el podcast en el enlace web preparado. Claro, pero cuanto más tardemos en grabarlo, más tardamos en subirlo. A mí me escriben en Twitter que casi media hora después de terminar el partido, que si ya lo tenemos hecho, vamos, que están deseando oírlo. Sí, bueno, eso es una cosa que teníamos... tengo ahí en el horno, ¿no? Para ver si podemos igual alguna vez, igual para partidos importantes y demás, hacerlo más o menos en directo, ¿no? O sea, que la gente lo pueda escuchar, luego lo puede escuchar obviamente después, pero publicar cuando grabamos y que lo puedan escuchar según lo estamos grabando, ¿no? Lo que pasa es que para eso tenemos que ser muy profesionales para no meter cagadas, ¿no? Que luego tengamos que editar y demás, pero bueno. Todo se andará. Igual para pues en directo no hay edición, Jorge, macho. ¿Eh? Que por si eso. Lo hacemos en directo ya no se puede editar. Por eso digo que tenemos que ser muy buenos. Y, hombre, editar me refiero yo que sepáis que aquí no cortamos nada. O sea, aquí ya, lo que se dice lo escucháis. Edito. No. Un poco más sonantes que se nos pueden ir en un momento dado viendo un partido en casa tranquilamente. No. Eso yo no lo corto. Yo a edición me refiero cuando hemos tenido problemas técnicos de que se ha desconectado o se oye mal, demás. Pero en cuanto a edición, a cortar lo que dice alguien, nunca. O sea, aquí. Lo que tenemos que decir todos lo decimos y lo escucha todo el mundo y tan contentos. O sea, no para eso dejamos a las radios comerciales. Pero bueno, volviendo a lo que íbamos, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido y pasamos a hablar ya de la Real Sociedad, que es lo que viene este fin de semana. Así que, empezando por Álvaro, cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor de este partido. Bueno, en la previa comentamos que el partido iba a convertirse en un poco la referencia del estado de forma del Atlético de Madrid, cómo se iba a enfrentar a unas situaciones pues muy equilibradas de una eliminatoria pues complicada contra el cuarto clasificado en la Liga Española. Por lo tanto, el partido nos iba a dejar una serie de conclusiones que iban a tener su importancia y que había que tener en cuenta. Y la verdad es que todas estas conclusiones son absolutamente positivas. La respuesta del Atlético de Madrid, el carácter del Atlético de Madrid, el fútbol del Atlético de Madrid, no tiene ningún tipo de reproche. Entonces, bueno, quitando el tema de las lesiones, de las ausencias, pues bueno, también es reconfortante ver que la máquina sigue engrasada y sigue funcionando, aunque le pongas o le quites piezas que parecen tirar del carro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo, insisto, me ha gustado muchísimo el partido. Yo lo volvería a ver otra vez porque ha sido ese tipo de partido que parece que el Atlético de Madrid tiene todo controlado, que se permite incluso jugar con el rival dejándole cierta ventaja y luego volviendo otra vez a cogerle por detrás y a tener una serie de ocasiones muy claras hasta que consigue el gol. Y no sé, me ha parecido un partido bastante bastante bien planteado y sobre todo muy bien desarrollado en la ejecución. Entonces, eso, balance general positivo del partido. Y luego, pues lo negativo también, pues ya de paso, como lo he mencionado, el tema de las lesiones. Y ya está. Uh-huh. Fernando, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, el partidazo del equipo en general, salvo algún elemento aislado. Y luego también el gol del Raúl García, que este jugador está esta temporada con el santo de cara. La cantidad de goles importantes que nos ha metido. Sí, sí. Y tiene una cosa fuerza increíble. Y tiene una fuerza que otras veces hablábamos mucho que era un jugador muy físico, que iba a aportar más empuje, que era un fuerte y que el centro del campo necesitaba ese tipo de corte de jugador. Y sin embargo no se acababa de cristalizar y de ver un poco en el equipo. Y sin embargo yo creo que desde que está Simeone está teniendo una relevancia y esa fuerza que a veces necesitamos y tener un elemento fuerte en el centro del campo lo acabamos consiguiendo y acaba por verse incluso con una llegada a gol que te hace 10 goles por temporada, que nos viene muy bien para descargar sobre todo a Diego Costa la responsabilidad de ser él el que tenga que cargar con todo, ¿no? Es que ahora mismo tal y lo estabas comentando y estaba pensando, digo, joder, jugadores que Simeone ha revalorizado, ¿no? Jugadores que estaban aquí y que Diego Costa, Raúl García, Gaby, Juanfran, Miranda, o sea, jugadores que cuando vinieron, pero mira lo que ha ido sacando, ¿no? Acuérdate cómo acabó Raúl García la primera temporada, primer paseo por Madrid. ¿Cómo acabó? Se tuvo que ser cedido a los Asuna y todo. Pitado. Pitado en el... No, pitado en no, el... salvajemente pitado, insultado y vejado. A mí me daba lástima, no quiero decir que yo nunca he sido tampoco ningún defensor, porque me parecía que efectivamente no se veía, no se palpaba lo que el jugador aportaba, pero que no era un jugador a descartar sistemáticamente, que era un jugador que, joder, que nos Asuna ha demostrado que tiene cosas que aportar, ¿no? Y sobre todo en roles o en posiciones donde no es natural. Y sí, pues si tiene ese potencial de abarcar otras posiciones, de tener gol siendo medio centro, pues hombre, es un jugador interesante. Y entonces, pues, como dice Jorge, es una implosión que nos ha venido muy bien. Sí, bueno, ahora mismo yo creo que Raúl García es incluso el jugador que más en forma está. Probablemente. Bueno, sigue con estás hablando de lo mejor. Raúl García, una vez más, que siempre que sale rinde o mete goles. En la Copa del Rey ha metido goles en casi todas las eliminatorias claves. Los de Valencia, los de aquí. Pues es vital este hombre. Y eso ha sido lo mejor. Luego también las paradas de Courtois en momentos puntuales. Lo peor, por la lesión de Felipe Luis, que esperemos que sea el menor tiempo posible, y la actuación de sustituto Insúa, que ha hecho lo que ha podido, que es lo de siempre, y luego lo de Adrián, ya que ya no lo vamos a poner ni en lo peor, porque es lo de siempre. Se podía hacer un apartado de lo de siempre en vez de lo peor. Sí. Hoy ha habido dos contras en las que se ha intentado pasar por Adrián para conducir un poco hacia allá zona de pase de la muerte o pase a Diego Costa, y la ha dado mal. Y el esfuerzo o el castigo que supone al equipo intentar salir y que en la media salida pierdas el balón y tengas que replegar, ese castigo de decir, joder, ahí no se pierde el balón, ¿no? Estás saliendo, vas con todo arriba, o bueno, teniendo a Diego Costa pegándose las carreras que se pega, no puedes desperdiciar. Digo, hablábamos de lo de cómo Simeone había revalorizado a jugadores. Yo creo que con Adrián tenía que darse por vencido. Yo creo que lo que le pasa es eso también, ¿no? Que como ha revalorizado a jugadores, dice, a este ya le tengo que sacar, le tengo que volver a sacar, es pero imposible. Es que no. Hay cosas que son imposibles, sí. Y es imposible. Sí. Que además lleva un año y medio dándole oportunidades. Es el jugador de la historia del fútbol moderno que más partidos ha tenido sin merecérselo. Bueno, No sé, no sé hasta qué punto. ¿En el Atleti te refieres o en general? Sí, sí, en el Atleti. En los otros equipos no los conozco tanto, vamos. Sí, sí, en el Atleti. Pero en el Atleti, que yo recuerde así, no recuerdo un jugador que lo haya hecho tan rematadamente mal y que haya jugado tanto tiempo. Bueno, a lo mejor Perea, en su época también era uno de este estilo. Pero estás hablando de los años negros del Atleti. Sí, pero estaba incluido cuando el equipo era un desastre. Pero es que ahora a lo mejor canta más. Adrián, a lo mejor en esos años no sobresalía tan mal que lo hiciera, porque como estaban el resto, o sea, a su nivel. Sí. Pero ahora como se nota mucho el desnivel entre él y los demás. Por ejemplo, la diferencia de un Raúl García a un Adrián es bestial. Sí, sí. Bueno, me toca a mí. Para mí, lo mejor, pues yo creo que la eliminatoria en general. O sea, juntar los dos partidos, el partido de 180 minutos en el que yo creo que hemos sido superiores ante un rival que no desmerece, ¿no? Yo creo que ha sido un muy buen rival, ha peleado, lo ha intentado, no ha podido dar más. Y ha sido una eliminatoria bonita, yo creo, muy de copa, ¿no? Con el marcador, con el 1-0 de la ida, que dejaba las cosas bien encaminadas, pero sin resolver, ¿no? Y luego en el partido de vuelta con ellos marcando y demás, muy, muy copero. Además, eso entre dos rivales que son muy, muy coperos también, ¿no? Y la eliminatoria en general y cómo lo hemos sabido afrontar, ¿no? Yo ya lo dije en el partido de ida, ¿no? Como Simeone afronta, y ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Estas eliminatorias para él es un partido a 180 minutos. Entonces ha sabido controlar los tiempos, los 180 minutos, yo creo. Obviamente contando con el que el rival también tiene que aportar lo suyo y nos han metido ese gol y demás. Pero yo creo que hemos tenido el control de la eliminatoria prácticamente durante la mayor parte de los 180 minutos. Y el resultado ahí está, ¿no? Pasamos de ronda. Y ahora otro partido de 180 minutos contra el Trampas, ¿no? Eso yo creo que ya es para que disfrute la afición. Yo creo que ahí el Cholo va a echar todo porque eso va a ser ya un... Si la temporada pasada disfrutamos con la final contra ellos, pues ahora va a ser como si jugáramos dos, ¿no? O sea, va a estar bonito. Eso también es para mí de las cosas buenas, ¿no? De lo mejor del partido es eso. No solo que pasamos la ronda, sino que pasamos y jugamos contra el Trampas. Yo creo que eso... A todos nos apetece. Y en el plano negativo, pues yo también me quedo con las lesiones. Más que con la de Arda, porque la de Arda era pues es algo leve, ¿no? Y que se ha perdido el partido, ¿no? No ha sido durante el partido, ¿no? La de Felipe, que a mí no me preocupa, porque, como ya digo, sé que el bloque puede superarlo, pero siempre lo he dicho que sería, o sea, la baja más significativa que puede tener el equipo, la más difícil de suplir de todas. Es Felipe. Ya sé que Fernando dice que Courtois o Diego Costa, pero hay mucha diferencia entre los suplentes con los titulares. Yo lo digo que son parecidas, ¿no? Que sea claro, una pero más la que más se nota, o sea, la que el equipo que puede notar nota, más es Felipe Luis para mí. Pero porque no hemos tenido que sufrir a Aranzubía. Sí, pero dentro de lo que cabe a Aranzubía o el trabajo de Courtois, es un trabajo... Sí, que es individual, pero es el grupo también, ¿no? O sea, es la defensa la que le ayuda a hacer lo que hace y llega en momentos decisivos que tiene que salir, ¿no? El problema de Insúa es que perdemos ataque totalmente. Claro, es que el problema de Insúa es que perdemos defensa y ataque. Felipe Luis, es que el trabajo que hace Felipe Luis, bueno, ya lo dijimos hace tiempo, ¿no? Yo creo que ahora para mí es el mejor lateral izquierdo de Europa ahora mismo, en el sentido de todo lo que aporta al equipo, ¿no? Europa no, del mundo. O del mundo, está sí, entre bueno, los cinco mejores o tres mejores del mundo. Así a bote pronto te salen pocos. Y suplente Jordi Brasil, Alba, ¿no? Jordi Alba, él. ¿Y quién más? Álava del Bayern, a lo mejor. O sea, bueno, Álava del Bayern por los que ha ganado. Muchos jugadores es que es eso, es el equipo sí, es en el que están y por lo que han ganado, ¿no? Sí. Pero así por estado de forma, Alba o Felipe Luis. Sí. En fin. Que... De todas formas, en el tema defensivo, es verdad que incluso Arda Turán apuntaba antes del partido que teníamos que mejorar porque los últimos partidos de liga estábamos concediendo demasiadas ocasiones y el equipo estaba un poco inestable en ese inexpugnable sistema defensivo que nos ha caracterizado. Y es verdad que Hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid, lo que el repliegue que ha hecho, sobre todo, pues quizás más en la primera parte o incluso con el 1-0, ese despliegue lo que ha hecho es forzar que el Atlético de Bilbao tirara sobre todo tiros desde fuera del área. Yo creo que han tirado 5 o 6 veces desde fuera del área y son tiros que, bueno, que en teoría su peligro es mínimo o no son ocasiones claras de gol, pero bueno, son tiros que, bueno, que hacen que la imagen del equipo es que sea un equipo que está replegado y que está defendiéndose y que, bueno, que parece que puede venirse abajo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que otra de las cosas o de los puntos positivos que nos deja el partido es que evidentemente el Atlético de Madrid para los grandes enfrentamientos que presumiblemente se la avecina de esta temporada, necesita también un poco saber sufrir, o sea, recuperar un poco el ya sé que algunos pensarán, hombre, no nos haga sufrir y tal, que así estamos muy bien y tal, pero el que piense que esto se va a ganar con la minga, yo lo siento mucho, pero aquí va a haber que sufrir. Entonces, es bueno y estaría muy bien que el Atlético de Madrid recuperara esa solidez defensiva y sea capaz de aguantar cualquier tipo de asedio con garantías y bueno, con la misma consistencia que ha venido demostrando, siendo un equipo pues que es muy difícil rematarle, siendo un equipo que es muy difícil hacerle gol y pues bueno, eso, y siendo un equipo cuya base pues es muy sólida y empieza por la defensa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego todo lo demás, lo que queráis, ¿no? Las carreras, Diego Costa, la pelea, la intensidad, la presión, eso está muy bien y eso lo sabemos hacer muy bien, mejor que nadie, diría yo. Pero sobre todo, lo fundamental es recuperar un poco ese control sin balón, estando muy ordenados en defensa y bueno, que el rival tire las veces que quiera, pero desde fuera del área, ¿no? Y un poco, pues bueno, dejando que el portero pues, solucione también, pues oye, es un portero y está ahí, no tiene que parar. Y hombre, a mí hoy no me ha parecido providencial Courtois, me ha parecido que ha hecho una buena actuación, ha repelido todo lo que le ha venido, pero bueno, sin... me ha parecido más fundamental el portero del Bilbao para que no les metiera ninguno más. No lo sé, un cara a cara lo veo más difícil que un tiro desde fuera del área por mucho que vaya colocado, ¿no? Entonces, bueno, pero nada, simplemente el tema defensivo, ¿no? Que parece que no solo desde aquí, sino desde el propio vestuario parece que, pues, que sea uno de los aspectos que hay que mejorar. Bueno, si os parece, hablamos un poco de lo que tenemos... este fin de semana que se avecina, que es obviamente la Real Sociedad, para cerrar el programa. Jugamos en casa, que es una ventaja, ¿no? Ya sabemos que el Calderón es talismán, ¿no? Es el estadio en el que no hemos perdido y no creo que perdamos esta temporada, ¿no? Tal y como está el equipo, yo creo que es una cosa que no ni entra en los planes. Y bueno, con alguna baja tenemos... es más, creo que ha dicho Simeone que las únicas bajas con las que cuenta seguras son las de Oliver Torres y Felipe Luis, o sea que el resto se supone que los tendrá disponibles para el partido frente a la Real Sociedad. Ya da por hecho que la lesión de Felipe Luis se va una semana ya. Sí, creo que sí. Yo estoy oyendo aquí gente que dice que ha tenido lesiones iguales y que pues mínimo pueden ser 3-4 semanas. Depende del grado de la rotura, si son más o menos centímetros. Es una baja importante, sí. Una baja importante. Se va a notar, pero hay que adaptarse, no queda remedio. Claro, no me imagino que ya estará Simeone ya una vez que ha terminado el partido contra el Atlético. Imagino que buscará ponerle delante suyo en banda izquierda a alguien que le ayude mucho a Insúa. Hombre, pues el único, el que más puede ayudarle es Arda. Yo creo que Arda defensivamente ayuda bastante. Lo que sí, pasa Arda que... o Cebolla, o alguien, sea quien sea, pero que le ayude. Lo que no puedes poner ese ayudante de él a Adrián, entonces ya sí que la sí. Hemos hecho el lío, o le hemos hecho el lío entero. Sí. El partido... Bueno, y Adrián no se lesiona nunca, ¿eh? Es una cosa... Oye, qué mal pensado, Perea, tampoco es para tanto. Lo digo ¿no? en broma, pero yo a veces con Perea decía, joder, es que no se lesiona nunca, ¿eh? Sí. Siempre jugaba ahí 280 partidos. ¿No? Sí. Hay otros que son imprescindibles y van y se te lesionan, macho. Es la mala suerte. Bueno. Si se pudiera ver una selección de lesiones, seguro que tú hubieras elegido a otro en vez de a Felipe Luis. Hombre, claro. Yo ya te lo he dicho. Yo lo he dicho muy claro. Para mí es el único jugador, no el único, pero el jugador menos sustituible de todo el equipo, de toda la plantilla. Pero bueno, ha pasado y habrá que superarlo y yo creo que lo superaremos, ¿no? Yo creo que, ya digo, el Cholo... Si no, mira, todavía quedan 2 días para el mercado de invierno. Fichamos a Domingo Cisma. Bueno, eso es otra cosa. Quedan 2 días, no ha habido... Esperemos que no haya ninguna sorpresa, ¿no? Está muy parado en España en general. Prácticamente no me acuerdo ni cuántos fichajes ha habido. Muy poquitos, 8. Sí. Ha habido movimientos, yo creo que ha sido en Inglaterra, pero tampoco muchos. Yo creo que el tema del Mundial y eso afecta mucho, ¿no? Que los están todos esperando, ¿no? Y que mucha gente sí, acaba de dar pie a que algún jugador que no juega menos, que quisiera salir para jugar más en otro equipo, con vistas a ir al Mundial, pero el problema es económico. Los equipos también, no tienen duro. También. Bueno, el partido, recordaros que jugamos es el domingo a las 7 de la tarde en el Calderón. La Real que viene en un buen momento. Está un poco, no sé, la Real es un equipo que yo creo que le falta dar un paso más, ¿no? O sea, tiene buen equipo, tiene buenos mimbres, pero le falta un poco más de ambición, yo creo, ¿no? Pero cuando juegan bien, cuando quieren, lo hace muy bien, ¿no? Bueno, jugaron el lunes, creo que ganaron 4-1, ¿no? Me parece, o algo así. No es un equipo. No es el Rayo, por ejemplo. Es un equipo complicado que, pese a que jugamos en el Calderón, no va a complicar las cosas. Y ya digo, va a ser un partido difícil por las bajas, por el rival y por eso y por la proximidad, ¿no? Que quieras que no, cuando tienes tantos partidos seguidos, pues. Aunque estábamos diciendo que el físico vamos mejorando y cada vez estamos mejor físicamente, pero son muchos partidos, ¿no? Y no puedes dar el. O sea, el 100% lo da siempre, pero no puedes estar siempre a tope cuando tienes tantos partidos, ¿no? Y más, a lo mejor, espero que no, pero. Porque además es una cosa que es muy un tópico, ¿no? Esto de que estás pensando en el Trampas, por ejemplo, si jugamos contra el Trampas el martes o el miércoles. Cuando tienes partido el domingo, ¿no? Lo que tienes que centrarte es en el partido del domingo. Y yo creo que mucha gente, incluso muchos seguidores, estarán también ya pensando ya en el partido, en la semifinal, más que en el partido de liga, ¿no? Y este partido es importante, hay que ganarlo porque hay que seguir ahí, hay que seguir metiéndole presión al Barcelona. Y no nos podemos permitir ningún tropiezo, ¿no? Y cualquier cosa que no sea una victoria en casa contra la Real, pues sería un tropiezo. Y yo creo que el Cholo sabe muy bien que no se puede permitir y hará todo lo posible para que notemos la baja lo menos posible y para que ganemos el partido como hace siempre, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. El año pasado la Real fue la que nos ganó en casa, rompiendo la racha de victorias y en casa, y nos ganó 0-1. Es un equipo complicado, tiene bastantes jugadores buenos en banda, en delantera. Quizás su punto más flojo es la línea defensiva, pero tampoco es que sea un coladero, ni mucho menos, y va a ser un partido competido. No va a ser un partido que ganes 4-5-0 fácilmente, va a ser difícil y no vas a poder descansar en el sentido de tomarte un respiro durante un rato, como hicimos el otro día en Vallecas. Va a haber que luchar todo el partido. Yo creo que somos superiores, vamos a ganar, pero no va a ser fácil. Hombre, yo estoy viendo aquí el calendario de Liga. Y, hombre, a corto plazo, teniendo en cuenta también la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey, bueno, aparte del partido del domingo, que estoy convencido que, bueno, que sí, es de lo más complicado que tenemos, pero luego digamos que podemos tomar un pequeño respiro para poder compaginar las semifinales de la Copa y la Liga, ¿no? Porque jugamos contra Almería y Valladolid, que no sabía ni que estaban en primera división esta temporada. Así que, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos opciones de, al menos a corto plazo, afrontar las dos competiciones. Y desde luego yo creo que el partido de este domingo se va a ganar, yo creo que está bien. Y es verdad que la Real Sociedad, sobre todo arriba, tienen tienen buenas combinaciones, son muy efectivos y tienen el día, pues son además gente joven. Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid también, bueno, tiene siempre parada, como ha dicho Jorge, y en casa es muy difícil de controlar, ¿no? Yo no creo que... Es posible que la baja de Philippe Hervis sea significativa, pero yo creo que se va a notar mucho más en la Copa del Rey, que nos van a venir los ataques por esa banda, incluso también por el lado de Juanfran, como ha sido en otras ocasiones, ¿no? O sea, el peligro del Atlético de Madrid o la defensa del Atlético de Madrid debería de centrarse en cerrar las subidas o las alas, ¿no? Y sobre todo las ayudas, como bien habéis dicho, hoy hemos hecho también contra el Bilbao, hemos hecho un partido muy solidario también con las ayudas, bajando muy atrás, tanto Diego Costa como el Cebolla Rodríguez, y yo creo que es una tónica habitual de este equipo, ¿no? No se parte, siempre va esas líneas relativamente juntas en defensa, y es un equipo que siempre por acumulación plantea situaciones de superioridad al rival, ¿no? Que es muy difícil, salvo que tengas gran calidad, para irte de pues eso, dos o tres marcadores que tienes encima, ¿no? Entonces, pues bueno, dije de la Real Sociedad poco puedo decir. Sé que está muy arriba, que está sexta ahora mismo, y que bueno, que al parecer encaja bastante, bastante gol. Sí, bueno. Así que habrá que ver, ¿no? Yo confío ya, digo, no creo que las bajas las notemos tanto. De los 10 primeros es la que más encaja fuera de casa. Y nosotros somos de los más goleadores también, o sea, que sobre todo en casa, ¿no? O sea, que puede ser, sí, como dices, igual puede ser un partido que se resuelva bastante a favor nuestro, pero bueno, hasta que no se juegue está todo por ver, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es eso, que nos centremos en este partido, que Simeone consiga que los jugadores se centren en este partido y no piensen más allá. El famoso partido, que ya digo, sí, que suena muy tópico y muy tal, pero es que en estos casos tienes que hacerlo así, ¿no? Y que corta cualquier esperanza. Sí. Porque cuando yo te digo, hombre, a ver si ganamos, a ver si podemos ganar la Champions, a ver si podemos ganar la Copa del Rey, siempre me vas a decir, no, la Real Sociedad el domingo. Entonces me vas a cortar el ánimo, vas a cortar las ganas, pero al final resulta que es la medicina que mejor efecto tiene en el paciente, ¿no? Si en algún caso se pudiera tratar así, ¿no? Y es la realidad, es el día a día, los entrenamientos, y mirar el partido, pues que se presenta, ¿no? Y nada más. En ese sentido es una estrategia y una táctica que a este Atlético de Madrid pues le ha catapultado de una manera increíble. O sea, la progresión que ha vivido y la evolución de este equipo, yo no tiene precedentes. O sea, sacarlo de donde estaba y pues eso, y de repente pasarlo a codearse con rivales que sí, que te sacan un presupuesto y te sacan una diferencia sobre el papel, pues que es reconocible, y aquí reconocemos que no podemos comparar, es eso, una plantilla un Barcelona contra el Atlético de Madrid, pero de facto son absolutamente comparables, porque los números son comparables. Entonces, claro, eso lleva pues a poner por las nubes a el trabajo y a este equipo, vamos, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Siempre queriendo aportar nuestra pequeña crítica constructiva, siempre para mejorar y para marcar un poco los puntos que creemos que estamos más flojos, pero siempre eso, pretendiendo que el Atleti sea cada día más fuerte. Bueno, pues no sé, yo creo que hemos tocado los puntos que había que tocar, ¿no? No sé si hay mucho más que hablar ahora esperando ese partido el domingo, o si tenéis algo más que comentar antes de que vaya despidiendo, cerrando micros y demás, no sé, ¿algún comentario? Lamentar la lesión de Oliver del otro día, que al final es un mes. Es un mes de baja que se le va a hacer largo, porque le va a tocar justo el mes donde se juegan partidos muy buenos, que supuestamente él iba a disputar poco, pero ya si tenía pocas opciones, ya él no tiene ninguna. Y luego ya la vuelta, o sea, que ya se le plantea bastante difícil esta temporada a Oliver. Sí, yo pregunto, el tener el hombro Que se te haya salido, eso te impide, aunque estés un mes de baja, eso te impide tener, tocar balón, eso te impide correr, pregunto. Correr, sí. O sea, yo que... Porque... Correr, sí. No, sí. Tienes que moverlo. Por el movimiento del brazo. Hombre, tocar pero el balón se puede estático, correr... Sí. Ya. Es difícil, no, o sea, yo no, lo sé por... Que sido, he visto gente... No puedes correr si tienes el brazo que no lo puedes mover hacia adelante y hacia atrás. Hombre, este, ¿cómo vas a poner ya el brazo no, estático? Sprint ya sé, hombre, sprint ya sé que no, pero al menos mantener un poco la forma física y yo qué sé, y no estar... Hará mucho ejercicio de gimnasio, a lo mejor, de cinta y eso, pero correr en el sentido de salir a dar vueltas no creo que pueda. Hará ejercicios no, de gimnasio, yo, de mantenimiento. Quiero decir que a lo mejor una lesión en la rodilla, una lesión en el tobillo hubiera sido mucho más sensible desde el punto de vista de que se tiene que cortar. Es peor para la recuperación. Es con el balón. Luego tienes que tener otra vez el toque. Pero un mes no se lo quita a nadie. Que llegue mejor o peor y se lo pide un mes a estas alturas y con el equipo formado, luego le va a ser muy difícil entrar. Si ya le costaba mucho entrar, imagínate a la vuelta. Sí, sí, va a estar, lo va a tener difícil, pero bueno. Otro reto, ¿no? Ahí lo tiene para que lo tome y haga lo mejor, ¿no? Porque si se recupera bien. Un apunte del otro día del B, que lo del B es que es lamentable, jornada tras jornada. El otro día perdieron con Las Palmas B. Sí. Ya no es que pierdan. Las Palmas B, que es el líder del grupo. O sea, te da vergüenza que la cantera de Las Palmas, que el equipo primero está en segunda división, sea mejor que la cantera del Club Atlético de Madrid. Es increíble, pero así de cierto. Estamos a 4 puntos del descenso en segunda B. Y un equipo como Las Palmas B, además de otros muchos filiales, está por encima de nosotros. Es cansino este tema, pero es que estamos destrozando la cantera. Sí, en fin, a ver, ya lo dije el otro día, a ver si tenemos un poco más de tiempo y hablamos un poco más de la cantera con detenimiento, porque hay que hablar de ello, porque... ¿Por qué no sería traer un día aquí a Alfredo Santarena para preguntarle uno por uno? Qué ganas tienes, qué ganas. Bueno, a lo mejor no salíamos de dudas si nos lo explica el hombre y ya, a mí si me explican una cosa me pueden convencer. Pero para que te expliquen una cosa yo creo que tienen que tener un motivo, ¿no? O sea, tiene que haber un... Sí, que te lo expliquen bien y que te lo razonen y que te lo expongan bien, claro, a lo mejor te convencen. Sí, pero eso es si tiene razonamiento, es que yo creo que lo que hace no tiene... O sea, no tiene sentido desde ni fuera razón, ¿no? Desde fuera es un expediente X, vamos. Por eso. Porque todos los años se nos vendía que los juveniles son buenos, que no sé qué, luego llega al B, hace bueno, además es que unas cosas hasta rarísimas. El B, o sea, si miras toda B, la cantera, a excepción del B, todos son punteros en sus categorías, ¿no? Bueno, el C no sé el cómo C va este año. Es que vaya muy bien. No, este año ha bajado un poco. Porque subieron muchos. Digo, que han bajado, hasta uno del B han bajado un jugador del B al C para reforzarle. Pero subieron, cosas rarísimas. Subieron muchos del C al B este año, ¿no? Esa temporada pasada. Que normalmente no es así. El C siempre ha sido el equipo que menos importancia, ¿no? Subían más de los juveniles al B que del C al B, ¿no? Este año han subido bastante del C al B. Y ya digo que en todos los equipos, a excepción probablemente del B y obviamente del C este año, pero en todos hasta esa edad, en juveniles, cadetes y demás, son equipos vamos punteros, que, ¿no? Y con esperar jugadores... que suban los Obama. Cuando tengan los Obama 18 años, será el Atleti B bueno. Pues yo creo que no van a esperar, ¿eh? Yo creo que los Obama el año que viene ya le van a empezar a meter en el B. Sí, están jugando en cadete los chavales. Pero es que son mejores que los que hay. Y físicamente, o sea, no teníamos... Saúl estaba en el B con 15 años. Sí, Saúl es de los más jóvenes. Y estos además es que no tienen 15 años en teoría, pero sí, tú los parece ves que tienen y 20. Vaya talla que tienen. Una cosa increíble. A ver si aguantan los chavales. Tienen un... Si el físico lo van a tener siempre y la categoría no la pierden, van a ser buenísimos. Lo malo es que esté Alfredo Santalena cuando estén todavía suban estos chicos. Sí. Habrá que solucionar, ese problema. Podría meter antes. Simeone a algún amigo suyo argentino que conociera. Los argentinos trabajan muy bien la cantera. Sí, sí. A ver, o sea, yo estoy seguro que si fuera por Simeone... lo que pasa es que ya es demasiado para que controle Simeone, ¿no? También el B, ¿no? Y los filiales, ¿no? Yo creo que tiene bastante con lo que tiene. Ya, si es el único que hace bien las cosas en el club. Claro, pero ya, tampoco puedes empezar a meterle darle más responsabilidades cuando a lo mejor, ya digo, está bastante liado con lo que tiene, ¿no? Si por él fuera, seguro que. No, sí, si le preguntan si le quiere a Santa Elena y o no, me imagino que si tuviera que ser sincero, te diría que no, pero claro, también tiene que. Hay cosas que no puedes decir, ¿no? Pero bueno, ya digo, a ver si tenemos tiempo y hablamos de ello y tenemos un poco más de... con un poco más de conocimiento también, a ver si podemos conseguir a alguien, no sé, o algo y hablar un poco más de ello, pero va a estar difícil de momento por la temporada tan comprimida que tenemos, digo. Ya, está bien. Hombre, no, yo solamente por matizar un poco también la opinión de la cantera, yo creo que Simeone prioriza más el que un jugador sepa competir que la procedencia del jugador. Quiere decir que si se tiene que ir a Argentina a coger a uno que él vea que encaja mucho mejor que un jugador del Cerro del Espino, va a ir a Argentina y va a traerse a ese. Yo creo que eso está muy claro. Eso está clarísimo. Sobre todo para el primer equipo la prioridad es competir. Y quiere jugadores primero, eso. Él no tiene una visión de futuro en ese sentido. Más va al día a día. O sea, claro, o sea, él quiere que el Atlético de Madrid, pues eso, esté lo mejor preparado, lo mejor trenzado posible, y él va a ir, pues eso, primero al jugador que ya no que sea mejor, porque incluso a lo mejor tienes gente con más calidad en la cantera, pero eso, competición, y sobre todo que sea un tío echado para adelante, o sea, un tío con carácter, y eso muchas veces en las canteras me da la sensación de que son aspectos que no se cuidan. Es decir, que son jugadores... Es que, más que no se cuiden, Álvaro, es que no están acostumbrados a competir, porque en todas las categorías ganan por apoyamiento. Ganan las ligas 8-0, 9-0, 20-0. Es que, no compiten. Pues, es que un jugador tiene, a mí, un aspecto básico y fundamental... Es eso, es marcar o hacerte una propia personalidad. O sea, lo que no puedes hacer es eso, jugar un pasarlo partido mal, y sufrir, estar de suplente. No, que te cae bien. Es la única forma de lo que se llama curtirse de jugador. Por claro, eso vienen muy bien las cesiones. Sí, bueno, pero las cesiones seguro es como. Saúl va a venir más formado este año. Sí, que si se hubiera quedado en el equipo. Pero en reglas, en condiciones generales, me da la sensación que las cesiones o las transferencias a los periodos estos de, pues, oye, un año en no sé dónde, al final acaba convirtiendo todo en nada. O sea, es como, sí, hoy juego aquí, mañana juego allá, bueno, ya jugaré. O sea, acaban como por desfigurar a cualquier futbolista. Un jugador necesita enraizar, necesita tener una progresión, yo creo, en un equipo de manera estable durante un periodo de tiempo razonable. Lo que no puede ser es, como hemos visto, hay muchísimos jugadores en categorías inferiores que empiezan en el Caudal, se van al Ponferrada, vienen al Atleti B, se va al Villarreal B. Esos jugadores ni tienen personalidad ni nada, esos van pues donde les lleve el destino, pero no por ir a todos esos sitios te vas a hacer más jugador que un tío, pues eso, que se comprometa con un club, que bueno, que se meta en un sitio, se arremangue las manos o las mangas y diga, bueno, pues estoy aquí y voy a sacar lo mejor de mí y por mis pelotas, que no. O sea, me da la sensación que son gente que se conforma con nada. Y en ese sentido el fútbol sudamericano me parece que es mucho más cuida mucho más, o por lo menos provoca el que el jugador tenga una personalidad con mucha más facilidad que en España. Entonces yo creo que es lo más lo que busca Simeone, busca tíos, eso. Cuando él dice un equipo de hombres, pues busca hombres que jueguen al fútbol, no estrellas, estrellas con XS que sí, que hacen unos regates fantásticos en el vídeo que le graba papá, pero que al final cuando llegan se caga. O sea, y eso yo me da la sensación desde la absoluta distancia que es lo que se quiere evitar y se quiere competir. Quiere, es eso, gente de los pies a la cabeza. Sí, bueno, habrá que ver hasta qué punto puede o quiere hacer, ¿no? Entrar en esos detalles, porque eso ya son para ellos detalles, ¿no? En el tema de la cantera, pero bueno. Ya digo, a ver si tenemos más tiempo en un programa y tocamos todos estos temas. De momento vamos a dejarlo aquí. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa así como todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios a los mismos, seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Y bueno, nada más, dar las gracias a Álvaro, a Fernando a todos los que nos escucháis. Y como ya hemos dicho, jugamos el domingo a las 7 de la tarde frente a la Real Sociedad en el Calderón. Me imagino que estaremos aquí un poco después para grabar y tener un podcast preparado para que cuando lleguéis a casa esté más o menos listo. Así que nada, como digo siempre, nos vemos y esperando, o nos escuchamos y esperando que para la próxima estemos hablando, como siempre, de una victoria del Atleti. Así que, ¡Atleti!